vez en el mismo bar me quedo fuera pa' comerme una hamburguesa del McDonald's. No, no ceno, no freno, semáforo rojo, se ponen verdes cuando vamos pasando improvisando por la rúa del percebe. Yo sé quién me debe y a quién debo, de qué vaso bebo, yo no soy un borrego bobo como esos que se venden a peso por dos duros. Venderme yo y los huesos no va a arreglar el futuro, y lo sé, por eso no entro donde no quieren verme. No voy a hacerles putadillos mientras duermen. Si mi estado de ánimo me lo permite, soy un caballero, abro la puerta y dejo a las damas pasar primero. Coser y cantar, yo canto sin coser. La cara de vergüenza se me debería caer, pero no se me cae, y a veces parece un poema. Voy a tatuarme en la piel cada mentira que me crea. Ah, y así me va bien, volando bajo, sudando y el bajo fijo en el tajo. En caja no llegan ofertas de trabajo, estoy de baja por depresión, una canción me tuvo hasta las tantas. Mañana San Fermín, sí, ya ves lo que me importa, lo poco que me aporta, me cortaría las venas. Me acabé creyendo mis mentiras, normal, si miento bien y tal, ahora me dicen tú deliras. Tú no sabes por qué miras mal, yo si lo sé, eres tonto. Necesitas subirte la autoestima a costa de otros. Agua de manantial artificial viene de fábrica, igual que tu personalidad, historia trágica. Ah, y así me va, sí, sin ser de esos. Dicen que piensan, ah, y no me pienso. No soy de esos que rompen corazones, yo soy de los que se pasan el día con sus canciones. Yo soy agua del grifo y soy hijo único, y soy de lo más normal, no soy agua de manantial. Mi caudal está contaminado, y nadie va a limpiarlo. Y quieres venir conmigo a hacer algo productivo y contigo, y siento que te alejas, y qué le voy a hacer. Si soy un cáncer, Aries, líbrame de esto y calíbrame, que a punto pero natino, y enchúfame a 220, y necesito corriente, y necesito el calor que me da mi gente. Y si tuviese perro, sería verde y polémico como el Irún, el alarde, y sintético como la ropa y la droga que no pasa de moda. Y que no voy a gastar en coca, y si tuviese y no te daría, calla la boca, rayas pa' aquí, rayas pa' allá, pareces de la uni, ya la noche vas a archa, y hay puto jodido, pusiano bacala, más mañanero que rabero, y cada vez más casero, y más sincero que lo sepa el mundo entero. Y quiero ser más rápido que no echar todo a perder, saber hacer el bien, por placer, no por complacer, por placer, no por complacer.